A continuación, Romerito de mi huerto. Buenas, ¿cómo andan? Estimados, buenas tardes. Hoy en La Manzana Podrida vamos a tratar el tema de la cátedra de soberanía alimentaria. El 5 de agosto ya envió para que ingrese al orden del día en la próxima directiva, que es el miércoles que viene. Bueno, si no se suspende, si no pasa nada, si no será otro miércoles. Pero bueno, ya está para ingresar a la próxima directiva. Yo no voy a entrar en discursos repetitivos del caos alimentario, de la contaminación, de que no sabemos lo que comemos, de la patente de semillas, de los monopolios, todo eso creo que ya estamos todos informados. Nosotros hicimos un precisamente hicimos un informe que es la justificación de la creación de la cátedra, que está online, ustedes lo pueden ver, que fue lo que repercutió a nivel de las redes sociales y recibimos una cantidad de llamadas, mensajes, bueno. Felicitándonos por eso. Esto es una propuesta de desarrollo institucional. Esto es una propuesta de desarrollo institucional para todos y de todos. Fíjense que la cátedra es interdisciplinaria, donde, bueno, la vamos a impulsar de la Escuela de Nutrición y, bueno, van a tener que venir de otros centros universitarios, ¿no? Ciencias, agronomía, veterinaria. Bueno, ayer estuvimos en enfermería, que se habló de los transgénicos, ¿no? Con los enfermeros también. Por el tema de los agrotóxicos. Es un tema que se aborda y se debate desde lo multidisciplinario, de varias disciplinas. Supongo que desde lo antropológico también, la soberanía alimentaria, por supuesto. Y interdisciplinaria y libre. Nos han preguntado también, bueno, qué significa eso y qué es libre. Que participan también las comunidades, los agricultores y toda persona interesada en la temática. La cátedra tiene como cátedra, ¿no? Pilares. Una es la docencia, educar, informar, pero la docencia misma hacia estudiantes, egresados, docentes, por parte de esa cátedra. La investigación, creación de producción de estudios científicos y la parte de campo, ¿verdad? Donde también hay docencia y precisamente la investigación, el trabajo de campo. Pero son importantes los dos conceptos, libre e interinstitucional. Nosotros venimos con esto de hace mucho tiempo, la gente lo sabe. Porque cuando se habla de soberanía alimentaria, la gente identifica enseguida al 5 de agosto. Y eso es porque hay trabajo atrás. Porque los que pusimos eso sobre la mesa en la Escuela de Nutrición fuimos nosotros. Y no sobre solo poner el concepto y bueno, no, no, trabajamos en eso. Trabajamos en eso a nivel comunitario. Y estamos bien formados. Ah, no, es decir, hoy en la Escuela de Nutrición nadie puede darle a 5 de agosto y Antropología de Nutrición cátedra de soberanía alimentaria. ¿Quién de la Escuela de Nutrición nos va a dar cátedra de soberanía alimentaria? ¿Quién? Bueno, entonces, libre, interdisciplinaria también. Imagínense en un caso de un agricultor que plantea un problema, entonces se va y se hace un estudio en la chacra, en la granja, donde también hay trabajo de campo, donde los estudiantes van y hacen una práctica, es decir, hay docencia, y también se le da una mano al productor. ¿Se dan cuenta de la importancia de esto? ¿Se dan cuenta? Todo lo que tiene para aportar precisamente la escuela de nutrición sobre esto. Esto no posiciona a un nivel más alto, ¿no? Porque acá ya estamos hablando de un compromiso social, ya con el concepto de soberanía alimentaria, bastante alto. Siempre y cuando se hagan las cosas bien. Bastante alto. Es esencial la creación de la Cátedra de Soberanía Alimentaria en este mundo tan mercantilizador, tan mercantilizador, donde absorbe al alimento como una triste mercancía. Tenemos que, como institución, apuntar a otra cosa en cuanto a la alimentación, que es un derecho y que no es una mercancía, y que las personas que no pueden acceder tienen que acceder, y tienen que acceder a alimentos verdaderamente saludables, y personas educadas en cuanto a la correcta alimentación, que se valore, que en toda la cadena alimentaria, en toda la producción, que esté el concepto de alimentación alimentaria y simplemente. Y bueno, eso nos hace salir a la cancha, ¿no? Salir a la calle a decir unas cuantas verdades. Y hacer propuestas alternativas de una alimentación saludable. Porque, sí, información, vamos a dar información a las personas. Sí, le vamos a dar información. También sacamos algún decreto de algo que controle algo. Sí, bárbaro. Bárbaro, bárbaro. ¿Y la alternativa cuál es? Porque eso no es una alternativa. Eso es información y control. No es alternativa. ¿Dónde está el modelo de producción alternativa que lleva a la alimentación saludable y con educación nutricional? ¿Dónde está? ¿Dónde está el programa que contemple todo eso a nivel nacional? ¿Dónde está? Podemos hablar del programa de Plantar Escultura, que es un programa chico, ¿sabes? Es para tomar de ejemplo, digamos, donde se trabaja con huertas y también se trabaja con nutricionistas. Entonces está todo. Toda la producción saludable y después la educación nutricional, pero eso es un programa muy chico, es un financiamiento pobre que tiene ese programa. Yo estoy hablando de algo nacional, serio, de algo comprometido. ¿Dónde está? No hay una alternativa. ¿Ustedes se pusieron a pensar eso? ¿Se dieron cuenta que no hay? Y bueno, y tendremos que proponer a los políticos como institución académica. Y bueno, nos escucharán, ¿no? Y bueno, y si no nos escuchan, los criticaremos. Y chao, ¿qué va a hacer? Pero las cosas hay que hacerlas. Pero para eso se necesita compromiso. Y una cátedra de soberanía alimentaria es símbolo de solidaridad, compromiso, todo con la sociedad, de libertad. De libertad. Entonces, libre, ¿eh? Libre. Que no vengan con las historias en la escuela. No, pero mirá aquel que. No, no, libre. Libre. Los mantengo informados, los voy a mantener informados sobre qué ocurre en la directiva. Bueno, quiénes están a favor de la creación de la cátedra, quiénes no. Nosotros lo presentamos el miércoles. Yo creo que. Espero que todos estén de acuerdo. Y si no, bueno, está, cada uno fundamentará y después comunicaremos. No podemos seguir con sin una cátedra de soberanía alimentaria. Hasta luego.